nuestros concejales, compañera Vilma, sus concejales presentes acá, nuestra senadora Eva, diputadas, diputados, ministro de Deporte presente acá, FPS, un saludo a nuestros dirigentes de juntas vecinales de la ciudad del Alto, distritos, regiones, a todos los movimientos sociales, a nuestro docente de la carrera Gas y Petróleo, un aplauso para él, para ellos, a todas y a todos. Brevemente, como siempre tenemos mucha responsabilidad, hoy día, estas horas hemos quitado a la provincia Bolívar, al departamento de Cochabamba, su aniversario. Ya nos está esperando. Hermanas y hermanos, algo para una reflexión profunda, especialmente para la ciudad del Alto. No sé si ustedes han debatido, han reflexionado, han analizado. Es la única ciudad de toda Bolivia con principios y valores. Es no solamente en discurso, no solamente en teoría, ustedes como Ciudad del Alto han puesto en práctica para combatir a quienes representan al imperio o al sistema capitalista. Eso debe ser algo patrimonio del pueblo alteño. No es sencillo enfrentar a los grandes poderosos del mundo. Imperio, capitalismo y la historia de la humanidad siempre tienen planes de dominación. Para dominarnos nos dividen, dividiéndonos nos dominan políticamente para después robarnos o saquearnos económicamente. En mi reflexión, en mi evaluación, he visto unida, manera unida, como reflexionaban los compañeros dirigentes de la FEJUVE, no solamente en 2003, revisen ustedes la historia de la Ciudad Alto en las distintas épocas de lucha de los pueblos. Alto sí, primero como ciudad, la cosa son los movimientos sociales a enfrentar a quienes vienen a dominar. Por eso nuestro respeto, nuestra admiración y mi pedido, así como juntas vecinales tienen su reivindicación, yo también tengo mi reivindicación como presidente. Mi pedido, hermanas y hermanos, no es plata, no es voto, sino es unidad. Unidad hace mucho. Unidad, y esa es nuestra experiencia sindical, como vengo también de un movimiento social, la unidad es tan importante. Y tenemos que entendernos. No podemos dividirnos. Y especialmente en la Ciudad Alto, junta vecinales, la COR, maestros, todos los sectores sociales unidos. El hermano vicepresidente les manda un saludo. Sí, también otro trabajo, otros compromisos. Hemos llegado a la siguiente conclusión, después de 10 años de gestión como presidente, vicepresidente, junto a nuestro proceso de cambio. Con la unidad del pueblo, todo es posible para el pueblo boliviano. Y por eso es tan importante la unidad. Y si llegamos donde llegamos, gracias a la unidad de los distintos sectores sociales. Hermanas y hermanos, el tema de los pedidos, estaba revisando rápidamente los datos. Con el programa Bolivia Cambia, habíamos ejecutándose 500 obras, con costo de 80 millones de dólares, único en toda Bolivia. En ninguna ciudad hemos invertido tanta plata, solamente con el programa Bolivia Cambia. Terminados, se refería al tema de estadio, para 20.000, 22.000 personas. El Coliseo es el Coliseo más grande del departamento de La Paz, es el Coliseo tal vez el Coliseo más grande de toda Bolivia. Ahora tiene sus gemelos. Si no llega el compañero en algún acto que tengamos, no va a haber obras más grandes como el Coliseo. Cuidado. El día que llegamos al estadio, tiene que llenar el estadio. Hermanas y hermanos, a ver, algunos temas. Aquí, con nuestra alcaldesa, se habla bastante de hacha obras. Nos pegamos también a hacha obras. Quiero saber, hermanas y hermanos, estos días, gracias a nuestra ministra del Medio Ambiente y del Agua, compañera Moreira, y también esa iniciativa que viene de un alteño, no me acuerdo exactamente, una reunión, un hermano junta vecinal de edad avanzada me ha pedido la mejor forma de garantizar agua por mucho tiempo es captar aguas en la zona de Peñas, me decía, la cordillera. He entendido, hemos trabajado como 2 años. Esa iniciativa viene de un alteño, de un hermano de edad avanzada, quisiera encontrarlo y no se ha equivocado. Hemos trabajado, ya tenemos proyecto a diseño final, ya proyecto, y va a costar 133 millones de dólares. Eso es hacha obra. Ejecutemos. Y va a durar como 30 años, no va a tener problemas de agua potable. Llego para algunas comunidades del municipio de Pucarani, llego pequeña agua potable para el municipio Peñas, se llama Peñas, ¿no? Hay, y el 80-90% esa agua va a ser para la ciudad del Alto. Repito nuevamente, 133 millones de dólares garantizado. Está, nuestra ministra está corriendo, cumpliendo con normas, procedimientos internacionales, es un crédito. Ojalá para su aniversario ya esté firmado el contrato de construcción. Si nos atrasamos, será un mes, nos atrasemos. A veces hay que cumplir con las normas y con los procedimientos. Pero ya está todo garantizado, hermanas y hermanos. El segundo tema, hablando de hacha obras, el Centro de Investigación de Energía Nuclear, que cuesta 300 millones de dólares, también garantizado que esto va a estar en la ciudad de Alba, para salud, educación, investigación, agricultura. Y el presidente Putin de Rusia, que ellos van a ejecutar, va a ser tecnología de Rusia. Yo dije, quiero el centro de investigación más grande de Sudamérica. Y me ha prometido que la Ciudad del Alto va a ser el centro de investigación más grande de toda Sudamérica, hermanas y hermanos. Si hay que aumentar plata, vamos a aumentar. De Bolivia, de toda Bolivia, van a venir acá, investigar, estudiar. Ya hicimos el acto, van trabajando en la parte técnica. Hermanas y hermanos, el tema de los setados. Solamente en la ciudad del Alto hacemos esto, en ninguna ciudad más. Sí que el crecimiento de la ciudad del Alto, Salto es un centro, una ciudad de integración. Aquí viven de toda Bolivia. Tal vez algunos han venido o no, tal vez algunos vendieron o no. Aquí viven de Santa Cruz, de Tarija, de toda Bolivia, de Cochabamba se han venido acá. Entonces, hermanas y hermanos, no sé en qué año hemos creado este programa para acompañar a la ciudad de Alto en los setados. Tenemos otras ideas. Quiero lanzar, estamos debatiendo a ver cómo avanzar en tema de pavimentados. Estamos investigando eso. Estamos otro día, si nos va bien la parte económica, para nos anunciar. Pero dijimos, primero empezaremos con 70 millones de bolivianos. Termina nuevamente. Y a veces también nos hemos atrasado. Queríamos acelerar esto en los setados. Entiendo perfectamente. Yo también viví en un barrio, en la ciudad de Oruro, en la ciudad de Cochabamba. Entiendo cómo es vivir en barro. Entonces, hermanas y hermanos, fácilmente. Yo no pensé que iba a terminar. Me ha sorprendido que algunas avenidas o calles están terminadas. Yo estaba mejor trabajando sin alcalde. Porque cuando trabajamos con alcalde hemos perdido tiempo, ¿verdad? Internamente sería importante, organícense para seguir planificando. Eso ya es tarea de la Junta de Vecinales, de los distintos sectores sociales. Hermanas y hermanos, quisiera ver chutas, todo, pero es mucho compromiso. De verdad, me vine acá porque me informaron, me pidieron que esté acá, estamos acá, y tengo cumplido otro compromiso en la ciudad, en el departamento de Cochabamba. Por mi parte, decir muchas gracias. Yo estoy segurísimo, entiendo la palabra de nuestro hermano Franklin Machaca, entiendo perfectamente. Podemos equivocarnos. Lamentablemente algunos alcaldes y exalcaldes nos pueden hacer quedar mal, pero sé que el pueblo alteño nunca va a abandonar sus principios, su identidad, su dignidad, la lucha por nuestra soberanía, soberanía política y soberanía económica. Lo que nos falta es la soberanía tecnológica. Saludamos a la Facultad de Gas y Petróleo de la Ciudad del Alto. Vamos avanzando y es alto, ya industrializa. A mí me sorprende cuando leo al alteño, una familia ya ha fabricado alguna cosa. Cada 2-3 semanas sale información. Y con este centro de investigación e innovación nos complementamos. Quisiera de acá a poco tiempo la ciudad de Alto sea la ciudad industrial, no solamente con fábricas, iniciativas, innovar y que nos permita y nos ayude a la liberación tecnológica. Es el gran deseo que tenemos desde el gobierno nacional. Hermanas y hermanos, con estas pocas palabras damos por inaugurado esta parte de Diosetado, de esta Villa Ingenio, barrio zona Villa Ingenio, conocido mundialmente.